Karma Radio Show. Nueva temporada, totalmente renovado, junto a Brixi Z. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Bienvenidos, karmadictos. Aquí comienza Good Karma Radio Show. Hola, Brix. ¿Qué tal, Zeta? Hola, Pulpo. ¿Cómo están? Hola, karmadictos. Hola, dice el Pulpaco. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal esa polvareda? Ese polvazo iba a decir, pero quedaba muy fuerte para arrancar este programa. Ahí estamos. El Brix ha estado en maquillaje. Antes de entrar, las niñas, agradecemos a las chicas de sí, acá. Sí, obvio. Saludan. A las chicas de make-up que lo han dejado al Brix bonito, sexy, audaz y atrevido. Sí, tenemos, para estar tenemos, en este programa. Acá tenemos, para salir así, tenemos las luces como la de Susana, acá en el estudio. Exacto. No, pero fuera de broma, ahí producción lo estuvo maquillando un poco, pero no sé qué le había pasado al Brix. Ah, bueno, tenía una noche de juerga. ¿Querés contarnos? ¿Querés ampliar? No, prefiero que no. La invento yo, no. Y ahí es más peligroso. Karmadictos, estamos en un bonito miércoles. Hoy es miércoles 18. Estamos a 29 días exactos de que suceda el concierto de Roxette, tan esperado. En Buenos Aires, la próximo, nueva formación. Próximo 16 de abril, estadio Movistar Arena. En el Movistar Arena, dijo. Que está sold out, recordamos. Sold recordemos. Out. Así que si quieren. Está todo vendido. Tenemos un concurso vigente. Lo pueden buscar en nuestro YouTube. Pero antes de eso, les quiero decir que pueden empezar a comunicarse al 11-6470-47. Es el WhatsApp de la radio. ¿Y dónde más? Así es, por supuesto. Y también nos pueden escuchar y ahora también ver desde hace ya un par de años en la aplicación de Radio Box, que todos pueden bajársela del App Store. Es la aplicación azul. Ahí nos pueden ver más. Sí, ¿por qué no? Las DIRS sí que... Ahí está, por supuesto. Pobre, las DIRS te van a abandonar en cualquier momento. ¿Por qué me van a abandonar? Porque tenemos la aplicación y bueno, hay que hacer dinero. Necesitamos un tour que solventar. Sí. Así que bueno. Ahí nos pueden ver. Es verdad. O no, al Pulpo también. Completo nos el pueden Pulpo ver también. Porque arrastraba a todos a la página azul. Claro. Pero bueno, también nos pueden buscar en nuestras redes como Good Karma Radio Show en Facebook, YouTube e Instagram, como ya lo dije, Good Karma Radio Show. ¿Y por supuesto, sí? Y me parece que la cagamos un poco ahí en el Twitter, porque no hay quien se haga cargo de nuestro Twitter, ni siquiera de nuestro TikTok. Estamos buscando alguna persona. Quizá la misma persona que le maneje las redes a Gessle. Sí, o que nos maneje. Mira, que hacemos un combo: que nos maneje X y que nos maneje TikTok. Sí, las dos cosas a la vez. A ver, yo un pedido a las DIRS, si ya están conectadas y manejan Twitter o devenido en X, que vayan y nos sigan Good Karma Radio Show, a ver cuánto sumamos. Bueno, no sé ni cuántos son. Pero bueno, tenemos un bonito y largo programa. Largo como, como la del pulpo, como el tentáculo, dijo. No, yo no voy a repetir cosas que no están en mi palabra. Okay, okay. Largo como esta. ¿De qué va el programa hoy, Zeta? De elefantes. De elefantes, ok. Mientras no digas hay que apelar, porque ahí sí me pongo loco. Yo lo que le voy a pedir al pulpo es si puede prender el aire. Tiene calor, vino on fire. Por eso, no, no estamos. Así está bien para mí. ¿Sí? Yo me voy a congelar. Yo tengo calor. ¿Vos tenés calor? Sí. Bueno, viste que desapareció, se fue al baño. Me dijeron, está con las chicas de maquillaje. O sea, estaba clavando una cusca, no sé qué. No lo dejamos terminar. Pero qué atrevido, ya el verano se fue, ya estamos como para abrigarnos. Debe ser que Lena Philipson lo pone así. Sí, obvio. ¿Cuántos días faltan para que comience el otoño oficialmente? Es 21, ¿no? 21, pero los meteorólogos dicen comienza, que ya comenzó. Estamos 18, 19, 20, 23 días. Exacto, pero para los meteorólogos comienza cada primero de marzo, como cada primero, o sea, el día 1. Estuvo bastante descompaginado el clima en estos días, sí. Tuvimos dos días de calor extremo, como si estuviésemos en verano. Ayer sí, mucho calor para tuvimos el temporal que estuvo en algunos lugares específicos y en otros no. En mi casa, la nada misma. Zeta comentaba que en la casa no de él podía no podía creer todo lo que veía después. En casa se voló todo lo que era. Voló, y yo volé. Parte de lo que tenemos armado ahí en el quinchito con me hizo volar. Exacto. Así que tenemos que reparar ahí. Mirá, se te voló el quincho. Por sí. Suerte no sos soldán. Por suerte hay pelo ahí todavía. Es verdad, sí, por canos, ahora. Canos, pero pelos al fin. Por ahora hay. Es importante cómo que haya pelo. Cómo saltaba ese hombre. ¿Viste? 90 y... ¿Y sigue? 92 años creo que tiene. ¿Viste que hace fiestas para 15 casamientos? Y sigue haciendo la representación de Feliz Domingo. Y le piden que haga la parte del saltito y sigue saltando. Exacto. Lo vi con Mirta y digo, pero qué impresionante. Personas de tanta edad. Se los tuvieron que frenar. Mirta lo tuvo que frenar porque dijo, no nos conviene que sigamos con esta charla porque la entendemos nosotros dos solos. Claro, era en otra era paleozoica, era, escúchame. Cada uno habrá tenido un dino de mascota. Claro. Pero bueno, hoy tenemos un bonito programa. Quiero felicitar a Itmasa Bin Love. Ah, él saludó a los temas, él. Claro. Nos falta un millón para es llegar. Es como un hijo de nosotros. Es como un hijo, lo hemos parido desde aquí. Falta un millón nada más para llegar. Solo eso. Llega mañana. ¿Y qué pasará mañana? Yo digo dos días. No, mañana. Mañana decís vos. ¿Y qué pasa mañana? La nada misma. Bueno, ahí, el viernes. ¿Quién auspició la llegada de los 1,000,000,000 a Itmasa Bin Love? Nosotros. Ana Sosa Cordero. Sí, ¿y que qué no hizo? Nada. ¿Y qué pasó? Nada. Ahí está. Él le va a hacer el festejo 3 meses después, cuando ya nadie nos acordamos de que Itmasa Bin Love superó y ya va por los 1,000,000. Como cuando salió Balas en español. Sí, ¿cómo se dice después? Supete cuando no se tenga 90,000 después del 1,000,000,000. ¿Cómo se dice? 1,000,000,000, 90,000, ¿cómo es? ¿Dónde cuestan los números grandes? Cuando sea uno. 1,100,000. No. Claro. Pero ¿cómo se dice? Es verdad. 1,000,000,000, 90,000,000. ¿Cómo se dice? 1,900,500 streams. No, porque no es 900,000, si es 900,000,000. Por eso, ¿cómo se dice ese número? Es medio complicado. 1,800,000,000, por ejemplo. Ah, claro. 1,098 millones. Millones. Ah, ahí vamos bien. 1,002,000,000. Claro, repetí el 1,000 al principio. Claro, pues si no me confundo. Ay, que me cuestan los números. Me cuestan los números grandes. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos has traído hoy? Tenemos un poco de todo. Ava Max. Igual vamos a hablar mucho hoy. Sí, Ava Max sacó un nuevo single bastante diferente a los trabajos anteriores. Para, Ava Max. Sí. ¿Me lo pasaste? No me suena haber puesto Ava Max. No, ahora no lo tenía. No. ¿Me pasaste Ava Max? Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, está. Y el dice pulpo, el pulpo que ahí está. El pulpo está. Ah, entonces este es muy distinto. Con el pulgar que a tanto te gusta. Entonces es muy distinto de verdad. Es muy distinto. De averitas. Es muy distinto, muy distinto. También, y después vamos a debatir ahí, creo que vamos a tener algo de Charlie Puth, quizás. Sí, creo que tenemos algo de Charlie Puth y después vamos a ir viendo durante el programa cómo lo vamos llevando. Exacto, porque yo no me acuerdo qué traje. La oreja de Van Gogh, que me quedo de afuera. En realidad estamos súper limitados por el tema de YouTube. No es lo mismo hacer un programa tradicional de radio FM en el que literalmente podemos pasar la música que queramos, pero estamos limitados a que solo se pueda escuchar en la aplicación y en la web. Y en la web de la radio. Por el dial, digamos, exacto. Claro. Que estar con... lo que es literalmente un stream de YouTube que nos está haciendo la vida imposible con el tema de los derechos de autor de lo que tiene que ver con la música. Sí, el otro día pasamos Nat After Nat, la versión en sueco de All Through the Night de Cyndi Lauper, y nos llegó la alerta de restricción por pasar All Through the Night. Dice, señor, nunca lo pasamos. Claro, nosotros. Que no era. Por eso digo, el algoritmo funciona muy mal. Igual son todos bots los que laburan, o sea, no es gente física la que está una inteligencia artificial que te detecta y listo. Pero bueno, mucha gente también nos dice que le gusta mucho el stream, que hablemos más. Que de hecho se entretiene mucho, con lo mismo siempre, con anécdotas. No cuando deliramos. No quieren a la vieja. Han pedido que la saquemos del ¿quién programa. ¿Quién no la quiere? Mentira. No sé. Hay gente, están haciendo una campaña para que la vieja no llegue a Ezeiza y lo vaya a recibir a Gessle. Y ella quiere ir con las enaguas. Pulpo, ¿sabías que la vieja quiere ir a recibir a Gessle al aeropuerto? Pues dijo que es la única forma que él frene. Quiere un batón claro. Ahí y un bastón también. También para, y cuando Gessle la vea, no le va a quedar otra que frenar y sacarse fotos. Y ahí es la posibilidad de todos. O va presa. Y Dimber diciendo, ay, por Dios, ¿qué es esto? Bueno, es muy argentino. Sería épico. Sí, sí. ¿Vos te pensás que no se anima la vieja? La verdad que ¿vos sí. ¿Vos te pensás que no se anima? No tengo dudas. No tengo dudas de eso. A esta altura, señor. Total, después no veo, le digo. No lo vi que estaba ahí, le digo. Exacto. Eras vos, no te vi. Si te he visto, pero, no me acuerdo. Pero sí es verdad que sería ahí como la gente que está esperando a Roxette. Imagínate que bajen y aparte de los fanáticos se encuentre con la vieja ahí. Y el guiño, porque le podríamos avisar, o sea, bien producida, la tenemos que igual emprolijar un poco a la señora, por eso no puede salir como sale acá, con barba, hay que afeitarla, pegarle, hay que llevarla de Maylin Frías, y que le haga una... Muy buena idea. No digo un femboy, pero mínimo que la cara zafe, okay. Y bien producida, y después le sacamos una foto acá en la radio, así apoyada en la pared... ¿Cuál preso? Sí, medio con los pañales, todo, y le mandamos a Osa. La abuela está lista para recibir a Gessle en Ezeiza. Entonces ella ya va a tener ubicada y va a decir, por Dios, ¿qué es esto? Pero después le mandamos el pedacito para que más o menos recuerde. Claro. Pero tiene que estar bien producida. Que el que no sepa y se confunda que es una abuelita. ¿Entendés? Sí. Bueno, o sea, si mirás el detalle y... te das cuenta, pero si mirás así rápido, vamos a ver qué dice Guaidoncha. ¿Y qué dice Guaidoncha? ¿Qué dice señorita Colin? Está viendo una novela turca. Sí, otra diferente. Sí, ¿sabías que Josephine, te conté que se casó, Josephine Bolio, el año pasado, con un turco? ¿Con un turco? Sami se llama. Bomba. Sami, sí, no, cállate. Pará, ¿turco? Pero de... dueño de bancos en Turquía. Claro. Claro. Ah, bueno. Y la Pochi está fanatizada. Dijo, ay, esa gente que sabe, Dios, ¿por qué esas cosas? Pero bueno, es verdad que los turcos también se diferencian bastante del Islam y toda esa parte. Pero para mí, como desconozco y para mí está todo pegado, para mí es todo bomba. Yo, nunca me voy a olvidar. No sé si fue la primera o la segunda vez que viajé. Tenía tanto miedo por el tema de lo... Dijo bomba. Estábamos jodiendo con eso. No sé si fue la primera vez. ¿Podés creer que toda la fila de asientos en la que me senté era toda gente con turbantes y coso blanco? Bueno, a nosotros nos pasó... Quedé muy asustado durante todo el... ¿En el avión? Es prejuicio, en el avión. Ay, no. Yo los hago bajar. No, a nosotros nos pasó... Aparte uno está acostumbrado a ver las películas. Claro, o sea, acá sacan... abrieron un tupper y vos pensás que iban a sacar una bomba. No, eso es prejuicio. Nos van a levantar y van a los antisemitismos, todo eso, pim pam pum. Sí. A nosotros nos pasó yendo de Malmö a Copenhague en el tren, y sí, venían, la verdad que eran todos, eran como que nos estaban acarreando a, no sé, a un gueto prácticamente, y se le sientan al lado de Roxana. Yo le hacía señas, por encima eran unos que no sé dónde venían, no sé si eran sirios, por mí se me confunde toda esa parte. y olían bastante y venían comiendo. Y la verdad que para ser Suecia, y yo quiero ver rubios de ojos. Bueno, y le está, hacíamos hermoso el día. Y cuando Roxana vio que tenía a esta señora al lado, ay, ¿para qué? Nada, mentira, no dijo nada. Roxy, tú fue una señora, es una lady. Pero sí, es verdad que, como diríamos, como diría Polly, destruyen la raza. Van a Zeta, venir, nos van a levantar Zeta, de todos lados. ¿Qué nos traes vos hoy? Ya dije. No, para que estamos en alerta. Argentina está en mega alerta. Que dejen de meterse en quilombo. Porque sí. Viene Gessle. Ay, bueno. Guarda que viene Patty ahí en el avión. Cuando no haya una alerta de bomba de una alemana viniendo, capaz que la detienen ahí. No la dejan entrar. Y zafamos de Patty. Zafamos de Patty. Y una alerta ahí anónima, capaz. Ojo con tal, tal. Y le das el número, pasaporte, el nombre y el apellido. Total, lo inventamos. Mirá, imagínate, ¿eh? O hace que suene. Ponemos un telefonito que suena. Pulpaco, ¿tenés ruidito de teléfono que suena? Hola, ¿cómo están? ¿Aeropuerto? Yo le quiero decir que en un avión donde vienen las personalidades muy importantes de la música sueca, digamos el Per Gessle, con la nueva formación también viene una alemana llamada Patty. Patty no. Deténganla porque viene a hacer un atentado a la Argentina. Trae tomates y un tupper bomba. Así que si yo digo bomba, ustedes la tienen que detener en migración. Porque no saben lo que van a hacer los alemanes. Son todos medios nazis. Yo que ustedes las detengo, le estoy informando. Y cortás. ¿Entendés? Entonces se cierra todo de seis, todos al piso. Gessle no entiende nada. Dice, ¿cuánta policía vino a recibirme? Claro, y que se encuentran una dulce señorita, una dulce viejecita una ahí. Una dulce viejecita con un tupper. Claro. Bueno, ella deliró que había bomba arriba del avión. Dijo, yo venía a pasar la bomba. Hola, carmaditas, ¿cómo están? ¿Qué dice, abuela? Bien, vine a poner un poco las cosas en claro. Hablando de cosas en claro, usted el otro día nos mencionó que viene tal cual, con un contrato nuevo. Pero no, pero no terminó de adelantarnos. No, que yo lo primero, que lo único importante que ustedes tienen que saber, que ahora pasaron a ser todos mis empleados. Ok, algo de eso escuché. Dijo, sí, que Mari Claudia, también. Claudia también. Claudia es la empleada número uno. Ella no se la puede tocar. Pero ella tiene que ir a la peluquería. No, ella no se la puede tocar. Es como la empleada del jefe. Hoy cumpleaños Claudia. Vamos a cantarle un bonito cumpleaños feliz, pero como no hemos enterado recién ahora. Vamos, a la una, a las A ver, a ver. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Claudita, que los cumplas muy feliz. Llamo Jaliba, llamo Jaliba, llamo Jaliba, uti un rareor. Yo visca Jaliba, yo visca Jaliba, yo visca Jaliba, uti un rareor. Gratis Claudia, hurro, hurro, hurro. Muy feliz cumple Claudia. Muchas felicidades y que bueno que nos siga bancando. Sí, y queremos un pedazo de pastel ahora. ¿Hay pastel? Si hay cumpleaños, hay pastel. Claudia es pastelera, así, de cocinar cosas dulces. No, es pastelera, me sonó a Paginita Azul. Claudia, la pastelera, es el OnlyFans de. Está con eso, Z. Porque necesito plata. El diablo, tengo el mes del diablo, no sé cómo es, me dice todo lo ilícito. El horóscopo le dijo que todo lo ilícito está al alcance de la mano. Claudia, ¿qué? Te puedo hacer el OnlyFans, Claudia, la pastelera, cosa que nadie se dé cuenta. Pero espero, ¿sabes? Mi mamá dijo, qué bonita que es Claudia. ¿Da para hacerle la página? Puedes hacerle una página que muestre las manos nomás. Tiene manos muy bonitas, o Claudia. Los pies, o los pelos. Me agarró de mi pelo. Clau, muy feliz cumple. Muy feliz cumple. Celebra esos bonitos 40 todo el día, todo el mes. Ahí no, está. Sí, 40 comiendo, no se cumplen todos los días. Comiendo algo rico. Y quiero mi pastel. Quiero mi pastel de pastel. ¿Dónde está mi pastel? Así que supongo que, bueno, no sé, van a cenar algo súper rico hoy. No, dice el pulpo. El pulpo tiene que trabajar con nosotros. Bueno, hemos hablado bastante. ¿Están las DIRS conectadas? ¿Alguien chequeó el chat? Yo te dije, me voy a traer aquel monitor grande. Recién ahí estoy, ahí estoy ingresando al, recién ahora. Al chat. 5 horas de programa. Nah, mentira. Bueno, yo voy a llenar el espacio mientras el Brix se pone sus lentes, abre su paginita azul, saluda a sus chonguitos. ¿Cómo están tus chonguitos? Los chonguitos, ahí, ¿sí? ahí van. ¿Te aportan algo? ¿Un cafecito, un OnlyFans, una donación? Vamos a tener que poner... Vamos a tener que poner la versión de... La cola. ¿Cómo se llama esta? Rosalía. La versión de los chunguitos. ¿Cómo se llaman? Los chunguitos. La versión que hizo, que también... De tus chonguitos. Recordemos que también la hizo Ángela Navarro, esta excelente cantante de acá de Berazategui. Que salió segunda en La Voz Argentina. También hizo una versión. ¿Qué son los chunguitos? No lo ubico. ¿Son los españoles? ¿Tipo los Gypsy Kings? Bueno, Me quedo contigo. ¿Cuál es Me quedo contigo? Me quedo contigo. Y porque me sale muy así, muy. ¡Hey! ¡Hala! ¡Hala, Carmadictos! Pero hay que. Mira, si vuelve el español. Come on. Pero que yo soy tu chonguito número uno. Que te estoy dando donación ahí. A ver, ahí está, era el que decía yo. Ese es el de los chonguitos. Si me vas a decir entre tú y mi tristeza. ¿Esa no es? Sí. ¿Viste? Muy diferente a la versión de Rosalía. Si me das a elegir. A ver, a ver. Me das a elegir. Muy andaluz. Me encanta. Muy andaluz. Me gusta. A ver, y búscame la versión de Rosalía. A ver. Uy, no, nos van a bañar. No, no, no la busques nada. Un tiene segundo. Mucho, no, un tiene segundo. Mucho derecho. Ahí está, mira. Tiene mucha más atmósfera. Es más corchazo que la otra. Sí, ya está. Sacala por una bañada. Si me das a elegir, que me lleve el viento, que los chonguitos del Brix nos den donaciones. Ahí está entrando Mari al estudio. ¿Cómo estás, Mari? Mari con... Viene con el mate y con el por, con el mate de... Con el porongo en la mano, ibas a decir. Y no te animaste. Pero como yo sé a dónde vas... Mirá, Mari, la barbaridad que te ha dicho. No, no es barbaridad, porongo es... Pasa que acá se ha desvirtuado. Dami todo. No se lo presta a nadie. Y no. Me acuerdo que vino... Y vos querías chupar el porongo. Pasó con varias personas. ¿Que querían el porongo del Dami? Sí, me parece que fue Jessy. En su momento. Cintia. Y no claro, y no entendían que él no lo convida. Y no, hay que... señor porongo. No, para vos es café. Bueno, antes que el programa se vaya a la palpa, en 3, 2, 1, bueno, vuelvo a saludar a las DIRS, que el Brix no me dijo que están todas conectadas. ¿Están? ¿Sí? No. ¿No están? No. ¿Cómo que no están? Está Roxy ahí que dice que sí, no sé si no lo estaré visualizando yo. Bueno, quiero cataratas de corazoncitos por mí. Ah, re que pedía. A ver, quiero una lluvia de cataratas, de fueguitos, de dólares, de lo que, del emoji. No hay nadie, dice el pulpo. Ah, sí, dice que sí. Bueno, escúchame. Capaz que no se están visualizando. Por supuesto. Escúchame. Vamos a ir con It Must Have Been Love de Roxette. A ver. Que solo falta menos. Ay, de 1 millón para llegar a los 1,000,000,000. Sí, hacemos un programa en el que pongamos, sí, hasta mañana. En el que hasta mañana It Must Have Been Love. Exacto, así que nada. Ayudamos niños, a que llegue. Disfruten. Roxette, It Must Have Been Love. Oh, Suena en Box, Good Karma Radio Show. Vestidas para el éxito. Me die. They got the look. Es del segmento de la abuela, es esto. No, chonguitos del prix, prix, prix. Pana, brilla el sol. Me encantó, ¿sabes por qué? Sube un poquito. Parece me encanta. Julio Iglesias y las tres trillizas de oro. Esa Maya Montero. Ya sé, escucha. ¿Por qué te vas? Y escucha, ahora entra José. Como cada noche desperto pensando en ti. Bueno, no, lo voy a dejar un pelín más porque me gusta. Subí, pulpa. Hasta que se pone todo así. Escucha. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Bueno, ¿por qué? He traído a la oreja. ¿Por qué? A ver. Porque ha salido el nuevo álbum de Laura Pausini. Nada tiene que ver con la oreja. Que no alcancé a mirar mucha información, pero me pareció muy interesante. Sí, no algunas versiones. No sé si, por lo que parece ser, son covers. Dos covers. Y trae un cover de este tema, que a mí es un tema que me ha gustado eternamente. Escuché siempre lo el busqué. Otro día una versión y dije, mira vos, qué interesante. Yo siempre este tema lo ubiqué a José Luis Perales porque, si no me equivoco, mi padre tenía un disco, un vinilo, donde estaba este tema. Y para mí es, cuando escuché la versión esta con Amaya, siempre me gustó. Y ahora que Laura Pausini sacó su cover, y la verdad que me encanta. Es más, respetando la versión, creo que es francesa también, no sé cuál es la original, si la de Perales, la de... no sé. Lo escuché todo el álbum, va, no todo. Algunos los fui saltando porque no los conocía realmente. Me han gustado un par, un cover de Alejandro Sanz, que para mí Alejandro Sanz nunca he sido fan. Sin embargo, está bien hecho. Saludos a Cecilia, que no sé si fanática, pero bueno, siempre que tiene la oportunidad de poder ir a ver a Alejandro Sanz. ¿Tu hermana? Sí. No me gusta Alejandro Sanz. A mí no. No. Sacando la de Amiga Mía, no sé, que ese y el cover que hizo Laura. Conozco la canción que hizo con... Ay, con Shakira, por Dios, un corchazo esa canción. Bueno, con la de las bananas, con la de mirá, las bananas. Subí, Pulpaco. No es. Es re película, no me encanta. No, mirá, escuchá. No es para mí. Mirá. Una casa abandonada, alguien entra con mucha desesperación, va abriendo puertas. Y está como desolada. Es una mujer. No voy a decir lo que me... No, iba buscando así, pero con desesperación en cada puerta. Y no hay nadie en la casa. Hay un vacío absoluto. Es muy... Los otros. ¿Estoy acá? No. A mí sí, a mí me encanta. Yo veo un arpa. Una señora con dos trenzas muy largas. No, nada que... Bueno, escúchame. ¿Qué más de Laura Pausini? ¿Por qué hablamos de Laura Pausini cuando vamos a pasar después a la oreja? Pero no importa, porque una cosa lleva a la otra. ¿Viste que estuvo Leire en Buenos Aires? ¿También ya tocó? No sé. No, pensé que ahora viene, por porque estoy no paro de ver Reels. Qué bárbaro. Aplausos por ella, porque de alguna manera muestra, sea mucho o poco, que pudo construir algo de identidad propia fuera de la oreja. Es buen disco el de Leire. Pará, terminemos para organizar el programa. Con el de Laura Pausini, que te doy mi devolución. A ver. Tres o cuatro los salteé. Algunos están bien, otros están muy lindos, pero en líneas generales, está bien. No me gustan. Sí me... A ver. Creo que sacó como primer single Mariposa Tecnicolor. No. Que se la deje a Fito Páez, porque la verdad que no. Sí arranca muy bien, buenas guitarras, todo, pero después le falta algo a la voz, siendo que ella canta muy bien. Y sí, ella fue coach de muchos éxitos de certámenes musicales. Laura Pausini, o sea, bueno, tiene con qué, pero bueno, muchas canta veces muy en, bien, muchas pero, veces en el propio por ahí, ¿viste? En Mariposa para mí flojo y menos como sacarlo como single. Sí me gusta mucho el Talismán de Rosana, me encanta. Tiene dos covers de Gloria Estefan muy bien hechos. Y este a mí me encanta. Este que estamos, no es la versión que estamos escuchando, pero del tema ¿Por qué te vas? A mí me encanta. Ya me gusta el tema. Es como si hicieran más Savage Love. Y me va a gustar. ¿Qué pero bueno, y ahora sí, vamos al disco de Leire. También lo escuché. saco como 4 o 5 singles muy puntuales. Tendría que escucharlo. Zeta, y suena así, como la voz como muy parecida. Suena a la muy de... la oreja Van Gogh. ¿Sí? ¿El estilo también? Sí, pero ¿sabes qué me pasa? Por eso te dice, hay 5 temas que para mí la rompen. Y después es como que todos caen en el cliché de lo mismo. Ah, okay. Y es como que y decís, pero no lo había escuchado ya este. Ah, no, es otro distinto, pero es muy igual al anterior. Tiene mucha producción. Claro, supongo que debe ser lo primero solista de Leire y buscando, obviamente, algún tipo de identidad musical. Exacto, pero el corte que sacó a mí me parece fantástico. De hecho, es... Si vos no sabés que la despidieron de La Oreja y decía un tema de La Oreja. Ah, mirá. Y o tiene un que, tema con Miranda, sea, te dije, sea, muy a lo Miranda. O sea que está bien producido. Bien producido. Y el tema con Miranda, muy, muy, muy Miranda. Me voy a quejar algo de Laura Pausini. Tiene un tema con Nahuel Penisi, que a mí me encanta la voz. Me sí. lo escuché todo y digo, ¿por qué lo nombran Nahuel Penisi si no lo he escuchado? Oh, digo, qué desperdicio. O está muy camuflada la voz. Sí. Digo, qué mal que hagas una colaboración y sobre todo, si es vos como... me decís... Hablando así a grandes rasgos, como lo que ocurrió, que teníamos ese debate cuando... Con Elton John. Sí. Casi escupó el café. Casi escupó el... Exacto, llevémoslo a que toque el piano. Capaz que acá Nahuel toca la guitarra, no reparen eso. Claro. Pero digo, es un desperdicio, porque el flaco canta de maravillas. Y me pareció como, viste, medio como un absurdo. En cambio, el tema de Leire con... Miranda. Es 100% Miranda el tema, bueno, producido por Leire. Miranda tiene eso, que tiene una impronta muy fuerte. Con el artista que invite a colaborar, suena Miranda. Exacto. No me fijé los créditos, pero seguramente la producción es de Ale Sergio. Es probable. Él es muy, muy buen productor. Y ahí se van todos en un globo, como volando cual Mary Poppins, con un paraguas así. Era todo, escuchá. Viene Don YouTube y nos mete un strike. Bueno, ¿están las Dears conectadas? Quiero fueguito, corazoncito, todo por mí. Necesito amor. ¿Estás en modo fan? ¿De quién? ¿Yo? Sí. ¿De mí? ¿De Roxette? Sí. No, estoy en modo que de diablo. Se van a enojar, señorita Cori. Terminamos el mes del diablo. No terminamos de explicar bien. Zeta vio en su horóscopo sí. y en cartas natales y en de todo. Esas cosas, soy muy horóscopo yo. Todo le sale, que todo lo ilegal va a estar al alcance de la mano para él. Estoy regido por el diablo, dice. Todo el mes de marzo me dan números. Ayer jugué y gané. y que todo lo ilícito, todo lo pervertido, o sea, todo lo que esté mal me va a venir así de arriba. Y a mí me dice que con mucho trabajo voy a lograr mucho éxito, mucho dinero, que es todo positivo, que siga estudiando, pero que duerma. Ah, mira. ¿Que duerma solo o con alguien o con tus chonguitos? Sí, mándanos. ¡Ay, qué lindo! Suena la radio, vibra la ciudad. Good karma al palo, nadie lo puede parar. Bricks al micrófono, magia en su voz. ¿Cuándo viene Zeta? Y los chonguitos atentos bancando el show. Entre café y risas todo puede pasar. Historias locas que te hacen flashear. Pero hay un secreto que nadie vio venir. Vende sillones, pero... Pero ¿por qué él tiene su canción y yo no? A ver. De la radio al corazón, siempre deja lo mejor. Son los chonguitos de Briggs. Pará, y ahí tienen que aparecer unos como en el video de The Big Love con las ungas de leopardo y salir de atrás de la silla de Briggs. Vamos todos. Mira, vamos con el estribillo. A ver, ¿cómo es el estribillo? Siempre deja. Vamos todos. Son los chonguitos de Briggs. Oh, oh, lo siguen siempre. Quiero mi canción. Quiero mi canción. Impresionante. ¿Ves? Esto es Good Karma. Esto es Good Karma. Quiero mi canción. Escúchame, me encantó, pero pará, yo quiero armar una coreo. La próxima, cada vez que el Brick tiene que saludar así, cuando haga su segmento, tiene que arrancar. son los chonguitos. Y salir todos así encuerados con glitter y purpurí. Yo imagino al niño lechero de en España tirando así cual Homero, ¿viste? Everybody get some. A tomar la leche. Ay, por Dios. Me duele toda la carretilla. Pulpo, eso guardalo porque yo quiero hacer un spot con eso. Y al abrirlo quiero poner bailando. Y atrás toda gente así. Podemos traer al toro. A Sergio Núñez, todos son tus chonguitos. Los ponemos ahí y los encueramos. Ay, ¿o Dios no? Mío, Dios hay que encuerar mío. A la gente. Bueno, hemos hablado mucho. Mirá vos, Guaidoncha. Mirá. Guaidoncha se fusionó con la producción de Vox. Muy bien. Me encantó, mandalo ahí. Muy bien ahí al Pulpaco que está atento a esos detalles. Siempre. Gracias, Dami. Quiero mi canción, Damián, yo tengo un contrato. Yo puedo despedir a los empleados si no le hacen la canción al Z. Pero tiene que ser una canción que le pegue. La del Luis le pega. Hay que traerle el coro de los chonguitos, ponerlos todos casi semidesnudos con una zunga leopardo y que salgan y tiren purpurina. Como dice, son los chonguitos de Elbrick y el que entre como en una nube de purpurina. Ay, por Dios. Con una zunga. Y supuestamente era el bloque en el que sí. Estábamos hablando de Amaya Montero. Sí, bueno, ¿y por qué hablamos de Amaya? ¿Y por qué vamos a pasar la oreja a Van Gogh? Que lo vamos a tener que mutear. Amaya Montero, recién vos mencionabas lo de Leire, la eterna sustituta, pobre. Pero bueno, se ve que supo construir algo paralelo y bueno, le deseamos todo el éxito desde acá. A Leire. Un beso que nos está viendo. Sí, por nos supuesto. Ve cada programa. Y Amaya también. Te dije que sigo a una que es igual a Maya, ahora me confundo, no sé cuál es Maya y cuál es la tuya. ¿Tan así? Muy iguales son. Va, cuando cantan, no, si le prestaba atención, una es como más aguda, pero físicamente son iguales, qué sé yo cuál es. Tengo que andar buscando el nombre arriba a ver si es... Encima, la oreja Van Gogh, la otra oreja, o sea, todos tienen oreja. La otra oreja es el grupo cover. Sí, sí. Pero bueno, niños... ¿Son de España también chica? Es española, pero metió 90 conciertos ahora. Una bestialidad lo que está haciendo en España. Ah, bueno. Le escribí para ver si quiere salir al aire, porque no sé, capaz que mete después conciertos acá en Argentina, ¿te imaginas? Gracias a nosotros. Mirá. Para, ¿y si le hacemos bailar a Per la canción de los chonguitos? Sería Per, Christopher, Magnus, todos que te bailen atrás. O sea, vos sentado en un sillón rojo, cual diablo, diría señorita Cori. Y atrás que salgan Per, Christopher, Magnus, todos así haciendo la coreo. Escuchá. Mirá, tirate para atrás. O en un sillón tuyo para hacer meterlo al chivo. Escuchá, ahí viene. Vamos todos. Corazoncitos en el chat para Brix. Se fueron todos. Sí, David Guetta. Son los chonguitos de Brix. Es muy buena. Es buenísimo eso. Hay que patentar esa clase de cosas. Bueno, niños, ahora sí, ¿por qué te vas? Viene un temazo para mí en la oreja, que ojalá cuando venga a Argentina podamos estar ahí junto con el BRICS. Así y es. Me voy a llorar todo con ese tema, es un tema que me gusta mucho. Siempre me gustó, se llama París. Ven, acércate. Thank you.

toque especial. Llegó el niño de Mohamed Canatulico de Bergen. Ahí estamos esperando a Roxy, que supuestamente. Pero yo dije, Mohamed Canatulico de Bergen. Hay noticias potentosas de. ¿Cuáles son las noticias? De Dimas. Y tenemos que esperar a Roxy. Y bueno, pero yo dije que viene Dink Mohamed Canatulico de Bergen. Y estoy esperando a que me digas, ¿cómo haces para acordarte? Y pero ya sé que de tus capacidades. ¡Mis capacidades! Ay, no. Escuchen, niñas dears, estamos escuchando al bonito, simpático y talentosísimo Dink Mohamed Kanatuli Kudai Bergen desde Kazajistán. Ahí está. Lo tenemos, nos pudimos conectar con él, lo vamos a tener telefónicamente. ¿Será? Hello. Hello, Dimash. Ay, te las dieron, te moría. No, mentira. Estamos esperando Roxy Music. Saludos mientras ahí a Mónica, a Grisel, a Carmen, que están ahí en el chat. Saludos, gracias por estar ahí del otro lado siempre. También está Roxy ahí en Roxy puerta, Music. Esperando para entrar. Ahí está. Ahí está. Está como en la puerta del aeropuerto, esperando. Hoy está súper tropical la imagen hermosa de Roxana. Mirá. Vino con todos los colores. Muy hawaiana con su primaveral atuendo. Hola, Roxy. Roxy Music, buen día. Buenas hola, tardes. Hola, Brix. Hola, Zeta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pulpo, todos ahí. Se te ve muy bien, estás muy bonita. Bienvenida, muy radiante. Ahí gracias. Hubo un pipoteo. Luz primaveral porque hace calor aquí. Ah, Rosario. Acá también. Yo dije hubo un pipoteo ahí, pero no sé si se escuchó y si se entendió. No importa, queda para producciones. No dice nada, términos rosarinos. Vamos a mandar saluditos. A ver. A las niñas que están conectadas. Sí, dale. Mónica, Carmen, Grisel, bueno, los que van a escuchar también después, a Marita. Las saludo también a Sabri y a Currox. Sabri, Currox y la Michu. Que escuchan el programa. Así que un beso grande a todos. Saludos para ellas. Y les traigo novedades. A ver. Son los chunguitos. Les había contado la vez pasada del concierto en el cual va a participar Dimash, que es el 18 de abril en Budapest, entonces, en Hungría. Va a ser espectacular, qué ganas de ir, chicos. Ese show va a estar Dimash junto con Plácido Domingo y Hauser. Ok, mira, bueno. Súper bien, Plácido Domingo lo ubico, el otro no sé quién es realmente. Es un concertista, muy mira bueno, vos. Te voy a pasar videos. Súper, ¿sabés de dónde es nacionalidad? Es ahí alemán. Alemania, sí, es muy bueno, excelente, así que ha estado también colaborando con grandes artistas, así que eso va a ser imperdible. Y me metí en el link para ver cómo iba la venta de entradas y están agotadas. Agotados, mirá. Aplausos, y falta menos de un mes. Aplauso para Dimo. ¿Sabés si hay algún contingente argentino que vaya a viajar para ese evento? No lo sé. Si alguna de las dealers está conectada y sabe, les agradecería que pongan en el chat si va a haber representantes argentinas ahí. Paola se llamaba la niña, la primera que con... Paola, seguramente ya va a viajar. Bueno, igual vino de una gira... En diciembre o noviembre y diciembre, no sé si el presupuesto da, pero bueno, ojalá esté ahí cubriendo ojalá y trayendo toda la info para el lado de Argentina. Imagínense, sí, va a estar súper bueno, son todos muy talentosos, así que, y también creo que va a haber meet and greet ahí porque super. Lo vi que junto con las entradas, creo que había una posibilidad de meet and greet en un VIP. Mirá vos, qué bien que van a poder estar cerquita del niño. Ojalá que alguna de las chicas, Paola, o alguna de las chicas viaje. O Roxy. Que sea posible. Y yo ese día estoy en Montevideo. Sí, exacto. Bueno, o Guaidoncha capaz que te teletransporta. Qué increíble todo lo que está pasando. Guaidoncha, a lo mejor la próxima me te manda, para cubrir, exacto. Te manda a cubrir. O una entrevista, me conformo con una entrevista de Dimash. Bueno, vamos a tramitarlo. Pero que salga con tiempo, no como la última con Gessle, que pobre, tuvimos que dejar afuera a Roxy y a Sabri, que nos habían ayudado en la entrevista anterior. Pero bueno, eran condiciones de arriba que eran diferentes. Sí, condiciones de la señora de la Selva, señora, claro. De la señora Selva. Tal cual. Sí. Bueno, hoy les traigo una canción de Dimash que es fue estrenada el 5 de octubre uh-huh. en el Madison Square Garden uh-huh. y se llama Sam Gow o algo así, porque la verdad que mi pronunciación bueno. esa canción significa algo así como alto vuelo uh-huh. y es muy bonita porque representa algo así como el vuelo de un águila, es algo espiritual. Ay, mira. Entonces sí, muy buena, se estrenó también en el programa Beyond Horizon. Mira, ay, esa pronunciación Beyond Horizon. Y Dimash la interpreta junto a su hermano Mansur. Ah, guitarra. ¿Canta el hermano también? Toca la guitarra. Mira vos qué bien, Mansur. Como mi mamá ve una novela turca y hay uno se llama Mansur. No sé si aporta qué el casualidad. Dato, pero... Y sí. Bueno, Roxy Music, escuchamos. Igual gracias. Ahora al aire vamos a ir con otro tema. Después lo vamos a poner a ese más tarde porque no, la verdad que no lo teníamos. Seguramente habrá en el radar. Seguramente habrá argentinos, dice Mónica. Bueno, así que nada, vamos con el niño Dimash y después les buscamos ese que nos pasó Roxy, que no sé qué ha pasado en la playlist. Y bueno, vamos con el niño Dim Mohamed Kanatuli. Could I bring it? Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя без тепла, я тобой болею удержать. Не смогли, мы устали, нам очень трудно, я совсем один, ты пойми, без любви ничего не нужно. Не могу жить в разлуке без. Sonido para vos. Yeah. todo cambia. Aparece en escena, nadie sabe cómo. Pero cuando habla, te acomoda el mundo. Tiene ese brillo que no se puede explicar. Y en cada palabra te hace volar. Y un nino de fuego, mirada letal. Carisma que enciende toda la señal. Es de Leo. Él es Zeta, la estrella del show. Con Karma vibra cuando suena su voz. Genuino, brillante. Me encanta, de aplauso. Bien por el pulpaco. Pará, después tengo que hacer shortcitos. Ay, con mío. Nuestras canciones. Y hacemos así y lo subimos a TikTok. Sí, obvio. Escucha. Él es Zeta, y con luces de colores. Yo quiero chicas acá. Los chonguitos para el brick. Ahí mirá, mirá. Ahí vienen las bolas. Ana, Karma Adictos. Que me empalmo. Que se me pone la apoyadura. Muy bien, bravo Pulpaco. ¿Qué haríamos sin el pulpo? ¿Ve? No, esto no sucede en otro no, lado. No. No, esta inmediatez. Que no lo escuche el oso, se lo va a querer llevar. Y este tipo de energía, no. Dije, pareció sonó al oso. ¿Te acordás del oso? Donoso. Qué momento y ese, donosito, ¿no? Donosito, dijiste. Fue otra que nunca él, más lo escuchó. Fue otra que él, nada. ¿Y Ana Sosa Cordero qué hizo? Quiero, eso se puede descargar después, así como. Ah, sí, re bien, sí, re sí, bien. Sí, sí. Bueno, vamos ahora al segmento. Me desconcerté un poco. ¿En qué segmento estamos? Con Zetita y los chonguitos del Brix. Los chonguitos. Estamos, vamos con estreno. Yo quiero a mis Zetitas atrás. Sonó perverso. Sonó re. Violín. La estrella del show. Ay, Dios, transpiré porque digo, mira que lo saquen fuera de contexto. Bueno, él tiene sus chonguitos y yo mis Zetitas. Yo quiero a Cintia, Jessica, Roxana, todas saliendo atrás cual con conchero y plumas. Escucha. Roxy de verde. Y las Mir. No vamos a parar más. Ahí suena de fondo Alphaville junto a Ava Max. ¿Por qué escuchamos Ava Max? Sí, hablemos de mucho arriba para que no vean YouTube y nos bloguen. En este 2026 vuelve Ava Max con nuevo sencillo Kill It Queen. Son los chonguitos. Dale, que no quiero que se escuche. Decimos que nada, vuelve Ava Max. Papa, California. Compre, señora, compre. Dios. Papa, California, colchones. Ah, sí. Le digo que hable y él se calla. Bien Alphaville en I Love the 80s. Rocalo. Y los chonguitos. Sácate la que estamos escuchando a Alphaville junto a Ava Max, que en este 2026 vuelve con nuevo sencillo. Recordemos que, bueno, nosotros históricamente... Viene el calzoncillo, dijo. Históricamente, desde lo que es el 19, venimos apoyando mucho lo que es el trabajo de Ava Max. Y la viene luchando un montón. Recordemos que ahora, hace muy poco tiempo, dejó de ser, digamos, parte de Atlantic Records, ¿sí? Que venía renegando bastante con esto, más que nada por falta de atención hacia ella. Ella, en más de una oportunidad, dijo que era la artista... peor gestionada de la historia, y yo creo, coincido bastante, porque detrás del carisma y del profesionalismo que tiene como para poder lograr las cosas, yo creo que es verdad eso. Vamos a ver qué pasa en esta nueva era que está comenzando en este momento. Suena bastante diferente a lo que venía haciendo, y quieren de alguna manera que vuelva a retomar ese pop poderoso de aquellos por ahí. Eso es pop poderoso. Sí, 2018 con... Sí. Tenemos una entrevista. pendiente y se la habíamos proponido a... ¿Se la proponimos? Se la habíamos proponido. Okay. Sí, es verdad. Está propuesta la entrevista. ¿Cómo se dice? Y... Propuesta. No, pero se lo proponimos. No, se lo habíamos proponido a Víctor. Se lo habíamos propuesto. Agárrame todo esto. Ok. Venía por ese lado. Podía salir mal o podía salir bien. Pero bueno, esto es parte de Good Karma y lo que fue pasando en este lapso de estos 7 años, porque no podría ocurrir este tipo de cuestiones en el primer año del aire, sí. Obviamente. Estuviera señorita Grey, se levanta y se va. Para, y se la ponemos a ella como misetitas también. Con las transparencias. Exacto. En la parte de atrás, abrazada en las transparencias con el oso. No quiero que me menciones más el oso. No me quiero que me lo menciones más. Me pidió una remera. Creo que merece que se la hagamos. A la remera. ¿Una remera con qué logo? Sí, y Roxy también, porque yo le comenté que quizás hacíamos algunas de Good Karma para nosotros dos. Dijo, sí. Yo quiero decir, former, como que alguna vez fue parte de Good Karma. Ok. No está mal. Excelente. Así que bueno, después la vamos a integrar. Todo esto que hacemos obviamente es humor. Bueno, volvamos a Ava. Nada, todos los éxitos. Puso un posteo hace poco, dijo como que esto es todo una prueba intento. Ella quedó muy desilusionada y muy descreída después de romper con su novio, que era su manager eternamente. Pobre, le rompieron el corazón. Sí, sí, sí. Pero bueno. Ay, se fue con su manager. El manager se. Sí, tal cual. La manager se fue con su novio. Tal cual. ¿Así es? Sí. Ay, pobre, eso es ser guacho. Bueno, entonces vuelve después. Así que tampoco está más con Atlantic Record. El año pasado, si recordamos. Agárrame todo esto. el año pasado se cancelaron todos los shows de la gira que tenía prevista. El cuerpo está descompuesto. Y eso... Agárrame todo esto. No, si ustedes ven acá el detrás de escena de lo que es Good Karma, tendríamos que tener una cámara testigo. Agárrame todo esto. Me parece que vamos a agárrame todo esto. Nos vamos al Kill It Queen de Ava Max y en otro momento explicamos un poquito más. I don't wanna go. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Vestidas para el éxito. Te lo habíamos propuesto. Agárrame todo esto. Y así lo contrapartida de lo que es un pisador, por ejemplo, con Lena y Per. Quiero saludar a la teniente. Te lo habíamos propuesto. Agárrame todo esto. Para la gente que recién se... Va a subir Claudio y nos va a echar del estudio. Se conecta. Sí. Agárrame toda esta. Te lo habíamos propuesto. Agárrame todo esto. Good Karma Radio Show. Tarde de miércoles. Es imposible hacer un programa así. Es imposible, ¿eh? Entre los entre los chonguitos del Brix, la canción del Z y agárrame todo ahí. Por Dios, por Dios. Que el pulpo nos potencia. Porque si fuera, viste, un operador super serio. ¿Sí? Imagínate esto el, no, la no, primera no, semana, ya no, por 2019. No hubiese sucedido nunca. Nunca. Aparte, hubiésemos sido. No, bañados. Dos la primera semana. Exacto. Agárrame todo esto. La tercera integrante abandonaba el estudio en vivo. Sí, mira. Mira, Silvana Suárez. Yo no necesito de vos para tener éxito. Ah, no, este, esto es del Brix, a ver, se lo inventaron. Y era el del Brix. Ah, re que lo volví al loco el pulpo, viste. Ay, Dios mío, Dios mío. Mirá, yo quiero un estudio lleno. Patty parada allá, con cara de ¿qué es esto? Per, Christopher, todo acá y haciéndole hacer. Pues le decimos, mirá, vamos todos. ¿Te lo imaginás a él haciendo así, Cristóbal? Que todos no entienden nada. Vos le decís, vamos al aire, tenemos que hacer así porque es algo típico del programa. O lo tengo, te tenés que parar atrás de él porque es típico del programa. Me muero, yo me animo a todo. Ay, Dios mío. Estamos escuchando al señor Brandon Lake. Hizo una nueva colaboración de su tema en vivo. Me parece súper bonito. Lástima que lo tengamos que mutear. Pero si... todo esto. Pero si van a la web o en la aplicación, ahí lo van a poder escuchar completito. Quiero saber qué dicen las Dears. Roxy Music dijo que quiere remera también. Y ella se la merece. Okay, es parte del programa. Ok. No vamos a dar detalles porque no quiero que después nadie nos copie la idea, pero sí va a estar, son súper representativas. Representativas también con la que quizás le entreguemos a ellos. Okay. Así somos todo el mismo clan. Y después le decimos, vamos como una logia de los magios. Así que nada, vamos con el señor Brandon Lake haciendo Just Believe. Pull me out, just a bonus.

queremos. Hola. Hola, sí, tenemos, hay que hablar mucho. Al señor Charlie Puth, que se viene próximo álbum en este 2026. Está estimado para algún día de marzo. Parece aparentemente para el 27. Hay un par de singles sueltos que ya estuvieron saliendo a la luz. Ahí recién saliditos del horno. De hacia uno, la luz. Uno de ellos es lo que vamos a estar estrenando ahora. Me encanta lo que, al menos el espíritu que se está viendo, la atmósfera de hacia la luz. Los 4 o 5 temas que ya fueron lanzados, que fueron con liberados. Me encanta, me encanta. Libera él tu espíritu. Describe, hacia la luz. Describe este trabajo como algo honesto y que es, digamos, muy, muy personal. él se quedó ahí con eso. Todo lo que rima ahora no va a poder más. No va a poder más. Pero bueno, Charlie Puth, gran productor. Mucha gente no sabe de esto. Es uno de los grandes de la música actual. Y por sobre todo, aparte de los grandes éxitos que tiene, está. Tratado, no debo está usar de palabras que terminen, okay, que yo okay, pueda pegar. Ok, está detrás de todo esto. Pene. Dios mío, sigue a un pelotudo. ¿Por qué pelotudo? Tiene un montón de seguidores. Sí, pero logra que Z se mimetice con eso. Yo veníamos en el auto, él me hablaba y yo le decía, pene. Cualquier cosa y le mandaba pene. Así que nada, bueno, a ver, estamos con el señor Charlie Puth, que tiene música nueva y va a sonar de esta forma, Pulpo, a ver. This is Lena. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hi, this is Per. And this is Lena. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. You're talking to me. Creo que puede ser una de las grandes alternativas para que sumen en el en tour vivo. Latinoamericano para poder estrenar Quién te dice en Buenos Aires. ¿Qué decís? Que ojalá. Por eso seleccioné o los estrenan en Brasil. Esta canción. Porque tenemos dos presentaciones en Brasil. You, también. Bueno, escúchame. Le sí. dije dos veces a Per, I remember you. Y no me escucho. Y él decía I call your name. Pues nos superpusimos bastante en la entrevista. Pero I call your name también sería una muy buena idea. Con guitarras, me agarró hipo. Tomé mucha voz. Una reversión. Sí, una versión guitarrosa. ¿Viste lo que son algunas versiones que es, digamos que superan a la versión original? Por ejemplo, pasa, creo que está pasando con Crash Boom Band, con toda la primera intro cantada por Per, que eso antes no ocurría. A mi entender está sí, genial. Y para mí Crash fue un tema que yo siempre en álbum le di a skip, saltear. Sí. Por más que Marilo canta hermoso, eso no se discute. Pero es como que medio corchazo. En cambio en vivo, y sobre todo la versión compartida, tanto Marí como Per, a mí me parece épica. Después lo otro que estuve viendo en este tour de la nueva era de Roxette con Lena Philipson, va tomando otro protagonismo que por ahí Stars antes no tenía. Ah, Stars me encanta. No, a mí Stars, yo te lo voy a discutir, a mí Stars fue un tema que me gustó siempre. Sí, pero no generaba lo mismo en el público. Hay algo diferente. Claro, pero ahora de Stars hay casi 20 años, más de 20 años, 25, ¿cuánto vamos a estar? 99, 2009, 2019, 25 años tiene. Si no te gusta un tema de 25 años atrás, anda, escucha, me gusta la guagua del culo. En tu perfume le se siente la guagua del orto. Qué complejo, ¿no? No, yo le metería un tiro. Podemos ser todos escritores. Sí, no. Escritores y cualquiera podría cantar. Vamos a hacer nuestras propias versiones. Son los chunguitos del Brinks. Escuchen. El miércoles pasado en el chat había un niño que nos envió un dibujo de Per y todos los que leemos. Una chica. ¿Una chica era? Sí. Ah, pensé que era un niño. Bueno, una chica, una niña. A todos los que le hemos mostrado el dibujo, me han dicho que está muy, pero muy bien hecho. Y ella dijo que, no quiero decir ella porque para mí no es un niño, pero no importa. ¿Una chica? Sí, perfecto. Miles, si no me acuerdo. A tener milagros. Sí. ¿No? Bueno. Milena. Milena. Dijo que nos iba a seguir mostrando el avance y estamos esperando. Claro, ¿dónde está hoy? Yo se lo mostré hoy a Estefanía. A mi profesora, sí, a Estefanía. Y nada, resaltó por sobre todo la expresividad de inclusive de las arrugas en lo que es todo lo que es el sombreado. La verdad que es muy súper bueno. Súper lindo. Sí, mira, voy que estuviste dando ventrículos, mira. Todas las venas. Estuvimos ¿cómo se llama lo de adentro? Músculos. No quiero meter porque se ofende. Músculos, eso, bueno. Músculos del rostro, justamente. Ahí lo tenemos en pantalla, Z. Mira cómo me lata el músculo. Que es, digamos, una algo que está en proceso. Porque nos estaba mostrando cómo iba el trabajo. Y la verdad que super. Está súper. Es un... lo más curioso es que justamente es un Per actual, porque siempre por ahí vemos dibujos. Sí, de la era de Luke Sharp. De Luke Sharp, tal cual. Exacto. Acá lo tenemos. A mí me encanta, se lo mostramos a Aldo también de Rosario, que nos escucha siempre. Dijo, qué bien que está hecho. Él también dibuja muy lindo. Dijo, a mí me costaría, pero lo vi, está muy bien hecho. Felicitaciones. Está muy logrado todos los detalles. A ver, en el rostro de Per hay signos y expresiones que son muy propias de él. el tema de lo que es la pera de Per, ese tipo de afeitado que tiene él, que quedan, que se le notan como unas cortaditas, hasta eso tiene. Mirá, súper lindo. Súper lindo. No, bueno, fuera de broma, si está ahí Milena, Mile, no me acuerdo cómo se llama, que nos siga mostrando el avance y si nos quiere traer el dibujo a la radio y podremos intentar dárselo, ¿por qué no? Por supuesto. Lo hacemos en un rollito, cual diploma. Sí, no sé si sí, se puede sí, enroscar, sí. Arrollar una... Yo creo, obviamente, enrollar, que sí. Arrollar, enrollar. Sí se puede hacerle llegar el dibujo, obviamente. Yo o enmarcado, sí. Tampoco algo que sea un trastorno para nosotros estar teniendo. Me da más a diploma, que es más cómodo de tener, y le decimos, mirá, Per, lo hizo una fanática, o se lo entrega a ella. Sí, no, pero esa de enmarcado con la firma está... por ahí. Sí, pero lo vas a llevar vos a andar para todos lados con un cuadro enmarcado. Claro, hola, claro. No, por eso yo digo algo que sea más fácil de transportar. ¿Está escribiendo? Re bien, bueno. Felicitaciones por. Ahí porque... les mandé una foto al WhatsApp. Ahí está escribiendo, mirá vos. Sí. También señorita Corin de Guaidoncha Producciones dijo muchas gracias por la devolución, chicos. Soy yo. Mi nombre es Milagros. Milagros, ¿vieron que no me equivoqué? La memoria todavía. Está bien, así que Milagros, felicitaciones. También estaba diciendo esto, que se lo mostramos a Guaidoncha, nuestra productora, señorita Cori, dijo, está muy bien el dibujo, muy muy bien. De hecho, en un grupo de amigos que lo había pasado, estuvieron debatiendo toda la mañana sobre el dibujo, de lo bien que estaba. Yo me perdí, o sea, no iba a responder. Una cosa empuja a la otra. ¿Qué se hace en un grupo donde hay mucha gente y vos te perdiste toda la conversación de la mañana? ¿Respondés a las 8 de la noche lo que se habló a la mañana o lo dejás pasar porque quedás como muy descolgado? Así me pasó. No me voy a poner a... Tengo amigos que sí, arrancan y vos decís, pará, todo esto lo hablamos hoy a las 9 de la mañana, no ahora a las 8, y bueno, recién lo veo. Vos sabés que justamente el dibujo este hoy llega, justamente el dibujo este hoy llega en un debate que estábamos en clase. Mirá. sobre una extensión académica que tiene que ver específicamente con, no sale la palabra. Pensala que viene. Poder tener la capacidad de poder transmitir y poder enseñar, digamos, con el criterio y que no me sale la palabra. Vamos, búscala, tú puedes. Pedagogía. Muy bien, bravo, aplausos. Hay una extensión pedagógica de 2 años, entró en mucho... Uy, está la versión terminada, Z. ¿Ya está terminado? A ver, sí, perfecto. Sí, excelente. Mirá, el pulpo aplaude con todos sus tentáculos. No, la verdad, excelente, excelente. Per, con todos sus años... bueno, con unos años bien llevados. Muy bien llevados, sí, obviamente. Milagros, pará, que ir a hacer un parate. Y después seguís con lo de la pedagogía. Milagros, no sé qué zona sos... Pero si querés acercarte a la radio, o no sé cómo podemos hacer, si te animás a entregarnos el dibujo y el Brick se encarga personalmente de llevárselo a Per, o en alguna oportunidad que tengamos, se lo entregamos. Y si no, y si andás por ahí y vas a seguir a Roxette, al aeropuerto, al hotel, a donde fuera, que... Llevarlo. Sí. Te damos esas dos posibilidades. Vos habías mencionado, Mile, que no habías estudiado dibujo. Y a esto iba hoy, cuando yo se lo muestro a nuestra profesora. Y justo estábamos debatiendo por el tema de 2 años de pedagogía. Que muchas veces el tema de estudiar con Z, hablamos siempre de esta cuestión. Muchas veces te da más el día a día. Exacto. De lo que uno hace en su actividad diaria que por ahí un título o un máster o lo que fuese. Y cuando la profesora vio esto realmente y ahí dijo, ven, este es el fiel ejemplo de lo que uno puede hacer muchas veces con talento y sin necesidad de muchas veces de por ahí tener una formación académica. Exacto. Como lo que decimos con nosotros con el programa, hay cosas que podés estudiar toda una vida, pero después la práctica... te la da la experiencia. O sea, la experiencia cual. Nosotros, al aire, lo decíamos hace un ratito, nada de todo lo que hacemos hoy hubiese sucedido un primer programa. Y lo mismo acá, no hay un estudio, pero se nota que hay un talento. Para, beca en este arte para Milagros. Lo dice Guaidoncha. Una beca el próximo año para Milagros en el taller de este arte. Beca todo el año. Después los otros 4 años que lo pague ella. Pero una beca de un año. ¿Nos comprometemos? No sé si de un año, pero se puede llegar a hablar de algo. 6 meses. ¿Nos comprometemos? ¿La comprometemos a Estefanía con esto? Bueno, lo vamos a ver. Dejanos que ahí movamos a Guaidoncha, que nosotros tenemos como auspiciante a este arte. Excelente y felicitaciones. Súper, milagros. Tenemos ahí también saludos al grupo... Al equipo Dinamita de Good Karma. Canélida contenta por haber conocido el emblemático estudio. Mirá, qué lindo que la pasamos con Nélida. A los conductores, productores y a Oscar, que tal vez se sume al equipo junto a Roxy Music. Saludos para todos. Exacto, gracias Nélida y gracias Facu. Nélida, ¿querés en una de mis setitas acá atrás? Milagros, después necesito. Escribe ahí en nuestro chat. Muchas gracias por todo. Muy lindo escuchar que haya... llegado a tanta gente, qué hermoso que haya generado tanto. Exacto, y cuando algo genera es porque hay algo, siempre. Siempre, yo digo, cuando algo hace ruido es porque hay mucho, hay mucho talento. Yo creo que se va a poder hacer llegar el dibujo a Per. Perdón, Pulpaco, ¿ella lo envió por WhatsApp o por WhatsApp? YouTube? Listo, ahí tenemos el teléfono de Milagros. Arre que la stalkeaban después. éramos stalker. Pero no bueno. Sabemos, a ver, no sabemos si es fanática de Roxette o no, solamente no. Fue. Si eso después, y para si dibujarlo, quiere, si quiere claramente contar, también había dibujado a Bizarrap, recuerdo. Cierto que dijo que se lo había dado. Bueno, Mile, te proponemos entregárselo a nosotros. Es curioso que dibuje una beca. A Per Gessle. Yo quiero un dibujo de Mari para mí. Y no por ahí a Harry Styles, a eso me refiero. Súper, pero viene Per. Tiene que haber una... Por ahí una llegada ahí. Bueno, súper bien. Se lo vamos a entregar a Gessle. A ver qué dice. Oh, wow. Él va a decir. Hace todo. Sí, él siempre hace caritas de todo. Igual conocemos las caras, no por ser. O sea, hace más de 30 años somos fanáticos y sabemos cuando a Per le gusta algo y cuando no. Y eso lo detectamos enseguida. Igual, como son súper educados, siempre hacen un gesto de agradecimiento ante cualquier cosa. Pero cuando algo le gusta, se lo ves en la cara. Así sea un DVD que ha sacado Argentina. Ahí. ¿Te acuerdas el DVD del 2012? Yo subo al avión y Pulpo lo cuento rápido, creo que ya lo conté. Yo había comprado unos DVD que vendían en los kioscos de diario, más trucho eran, sí. Venían con una revista, eran súper truchos. Yo se lo había comprado y dudaba de dárselo. Subo al avión por y la portada, ¿viste? Yo lo tenía en la mano y Japer clavó la mirada en el DVD. Y justo quedamos estancados en la cola para ir al asiento, adelante de él. Y él miraba y me dice, a ver... le digo, es para vos. Ah, para mí. Oh, mirá. Estaba vos, él dice, mirá. Le digo, ¿y esto dónde salió? Le digo, salió acá en Argentina, es medio trucho, pero... Ah, oh, no. Y lo dio vuelta y lo miró y se le iluminó la carita. Le encanta todo lo que eso, todo lo que es de ello y trucho, le encanta. Igual que el Reviposter, ¿te acordás? Sí, que sí. Lo desplegó en Chile. Y se lo firmó... Uy, estoy dando vuelta el micrófono. Se lo firmó... ¿A quién era que se lo firmó todo? Ah, dice... ¿Cómo? El Reviposter ese. ¿A Silvana se lo firmó no, todo? No, ahí no me acuerdo. Sí, no me Silvana acuerdo. Tiene un Reviposter todo firmado. Él lo desplegó todo, yo me acuerdo eso. Perdón. Ahí Mile dice, jaja, por supuesto que lo soy. Lo escucho muchísimo a Per solista. Muy bien, me encanta que escuche a Per. Ahí está. Bueno, Pulpaco, ¿la hora? ¿Estamos bien? Las 9. Justo, ya este bonito programa se ha de volado. Igual yo no me quiero ir sin antes escuchar. Son los chonguitos del Brix. Vamos, a la una. A ver. Sí, los a dos, ver, los a ver, dos. A ver. De paso están las chicas ahí. Que nos den su devolución de, la, sí, de las canciones. Y Milagro Roxy, y todos los que están ahí. ¿Qué Milagro, piensan de nuestras Mérida. Nuevas canciones? A ver. Escuchan. Después las vamos a colgar enteras. Es Red DJ Bobo. Esa es la del Brix. ¿Y la mía? Oh. Oh. Suena la radio, vibra la ciudad. Vamos. Good Karma al palo, nadie lo puede parar. Esta es la de Brix. Sí. Y los chonguitos atentos bancando el show. Todos. Oh. Oh. Good Karma suena. Alejandro Fernández, se la voy a mandar cuando y que me la cante. Él, todo cambia. Mira, aparece en escena, nadie Jessica. Sabe cómo, pero cuando habla te acomoda el mundo. te la acomoda. Dijiste algo, ¿eh? En la fiesta lo puede interpretar Jesse. Claro. En vivo. Escucha. Hasta. Y todos haciendo así, y yo arengando. Me encanta. Yo le voy a armar una coreo. Mira, para. Imaginá nosotros dos entrando con estas canciones. Así que explota todo. Se lo habíamos propuesto. Agárrame todo esto. Bueno, niños, se ha volado un muy bonito programa. Este programa va a quedar para el recuerdo. ¿Será que estamos entrando en modo Roxette 2026? Agárrame todo esto. Exacto. Para, si lo tenemos a Per acá, le podemos decir Per acá, algo típico de decir en español. Hemos propuesto. Entonces cuando él diga propuesto, le digo, agarrame todo esto. A que se lo hago, pero bueno, me conoces. Y Dimber cortando la entrevista. Mirá que lo tenemos está en el medio de nosotros dos, está, ¿eh? Claro. Ahí en pantalla. Bueno, súper lindas las canciones. Gracias, Pulpaco. Agarrame todo esto. Ahora sí, niños. A ver qué dice ahí. Temazos, dice Emily. Muy divertidas las canciones, dice Roxy. Nelida dice: los chonguitos de Brix y el Lola amiguitos de Z. Muy bien. Ahora sí. Nada de esto sería posible sin el Pulpaco. Nada de esto saldría sin el señor Pulpo Damián Espadea. Por supuesto, y nada de esto obviamente puede salir al aire sin el aval de la señora Claudia Daporta. Muy feliz cumple, Clau. Muy feliz cumpleaños. Dame todo esto. A soplar la vez. Que va a subir. En asistente de producción, señorita Corin, y nuestra queridísima señorita Mari, que nos trae siempre un café riquísimo. Aunque no parezca, esto es un contenido de Guavidoncha Producciones. Sí, cualquier. Bueno, gracias a Dios, 7 años al aire, yo ya me pierdo con todo eso. Es lo que hablábamos recién, nos da la experiencia. Si no, no estaríamos. Primero, fue un parto, realmente el primer programa fue un parto. Pero bueno, recuerden que esto es un contenido de Guavidoncha Producciones. Del otro lado, mi querido y liberado señor Chonguito. Brix. Salud. ¿Qué llegó? Llegó a ver. A ver, a ver. Recalculando. Qué lindo, recién lo escucho. Gracias, chicos, gracias. Los quiero un montón. Un beso enorme. Besos, Claudina. Sí, gracias. se entiende. Gracias, besos, Claudina. Gracias, Clau. Recién te saludamos de nuevo, así que sí, súper, gracias, súper. Gracias por aguantarnos todos estos años. Me encanta, pero qué bien, por Dios. En esto, para mí, la IA y todo eso, en esto no. Está súper bien aplicado. Dios mío. Pero Dios mío, ¿cómo puede ser este suceso? La guagua. Me encanta la guagua del olor de tu perfume y de tu culo. Por supuesto. Agárrame todo esto. El propósito, todo esto forma parte de Good Karma, esta energía, este ida y vuelta, estas sonrisas que hoy se transmitieron hacia todos ustedes y también se descontroló nuestro pulpo el día de hoy. Por supuesto, pero, y también estamos contentos porque no digo que somos partícipes, pero hicimos mucho también para que sucediera que Roxette vuelva a la Argentina. Siempre. Y ahí sí me cargo un poco la mochilita, siempre, porque siempre. No es de no tiene nada que ver con el ego, ¿no? Pero desde el día uno estuvimos apoyando a Per en todos sus proyectos, Pichi, suelto, y sabíamos que podía volver usando el nombre Roxette. Y estamos más que felices que faltan solo 29 días. Así es, así son es. Así que toda esa energía, todos empezamos a estar en modo fan. Son las cantantes de Así todas. Que, como siempre, les decimos, abracen muy fuerte. No me presentaste a mí, su no familia. Dijiste y yo. ¿No te dije? No. Y del otro lado, el cómo que dices, pulpo, la canción, el rey del show, el rey del show, el señor Z ahí con su canción, que primero se puso celoso, sí, obvio, y habló antes de tiempo cuando ya estaba en realidad la canción, estaba de él en también producción. Ahora me encanta. Mira, va creciendo, tiene que ver. Tiene que venir la versión de Jessie. Yo quiero que las canten en la fiesta. Sí, obvio. Súper, con todo un acorio y nosotros saliendo así, con fuegos artificiales explotando. Viste que ella es toda glamurosa cuando sí hace show, viste, con su súper vestido. Súper, con esos así vestidos que apretaditos. Sí, tal cual. Ahora sí. Así que bueno, gente, como siempre les decimos, muchas gracias, abracen fuerte a su familia y recuerden que la música hoy más que nunca es más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hala, karmaditos, buena vida, faltan 29 días y lo vamos a celebrar de acá al 16 de abril. Así que nada, besos. Gathered a mountain, an ocean of teardrops, a castle of breakups to hide myself in. I waited a lifetime for someone to find me, for someone to reach me. Somewhere to begin. Now I'm a woman, I can tell by the look in your eyes. We're no strangers, I can tell by the way that you smile. I painted the sunset I missed you, the hours I kissed you, to keep my heart alive. It's the heat of your breathing, oh, the way you are whispering, the urge of your wanting. I can't leave. I just want to love you. in my own way. Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.